recauda efectivo todo el tiempo. Efectivo todo el tiempo y rinde cuando se le canta el traste, como hizo el amigo López. Cristóbal López. ¿Eh? De la misma manera, por eso Isabel Perón, que supuestamente era una ignorante para muchos, ¿qué hizo Isabel Perón para evitar esas maniobras? Que de ahí sale la usura. Nacionalizó la boca de expendio. Nacionalizó la boca de expendio. Y diariamente el dinero de impuestos de los combustibles iba a parar a la cerca del Estado. Y después Isabel era estúpida, era esto y aquello. Bueno, dicen, bueno, Raizen continuará el uso de la marca Shell en Argentina. No, va a seguir llamándose Shell. Por más que no sea de Shell. El ministro de Energía Aranguren fue presidente ejecutivo de la filial local de Shell hasta mediados de 2015, accionista de la casa matriz hasta el año pasado, cuando la oficina anticorrupción finalmente lo obligó a desprenderse de ella. Fue, sí, fue no, por la fuerza pública, fue Laura sí, López. No, sí. Pobre, sí, sí, se agarraba de los hierros, se agarraba para que no lo sacara. Sin embargo, la ley de ética pública le prohíbe explícitamente ejercer en su cargo, por lo que Laura Alonso inventó una solución parcial. Dijo que Aranguren no firme las resoluciones sobre Shell. Esto ahora deberá... Él las puede tomar, pero las firma otro. Y nos lo dicen encima. Y te cargan. Ahora deberá extenderse sobre Raizer, dado que le pertenece a la misma petrolera. Bueno, negocio. Y esto me hará entender... Y es una metodología constante, por eso Macri le vende a Mildin, primero se la da a Calcaterra, Calcaterra se la da a Mildin, uno se compran a otro. Sí, bueno, por eso, esto estamos. Yo digo que esta es una asociación ilícita, una mafia de empresas, de empresarios, son los mismos que tanto repudiaban, que decían los contratistas del Estado, y bueno, hoy los contratistas del Estado... que tanto repudiaban en la época de paz, que sirvieron a Menem en su momento para entregar las empresas del Estado, hoy están en el poder. Sí, y esto lo seguimos en Belgrano. Lo seguimos en Belgrano, porque hay otras cositas para charlar también. En Belgrano vamos a hablar un poquito también de la historia que hizo nuestra radio o nuestro programa en las diferentes radios que estuvo, ¿no? Muy bien. Porque se obtuvieron muchas cosas que la gente tiene que saberlo y que indudablemente... no fue al cueste todo el esfuerzo y sacrificio que nosotros hicimos durante todo ese tiempo. Así que los esperamos a todos aquellos a las 19 escuchan. Estamos ahí en Radio Belgrano haciendo Tiempo Nacional por AM. Mañana miércoles volvemos a estar acá a partir de las 17 y el jueves tiene radio abierta, espero que